La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus. Información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de septiembre. Hola amigos de Anime Nexus, bienvenidos una vez más a este podcast, el Top Go. En esta edición de Top Go escucharemos los 5 temas más pedidos de Radio Anime Nexus en el mes de septiembre. Los saluda como siempre su amiga Ceras Victoria. Y también su amigo Batu. ¿Sabes? Para esta ocasión tengo ganas de cantar. ¿Cantar? Sí, cantar. ¿Cómo ves? ¿Me acompañas? Pues no se me ocurre qué decir, así que está bien. Hey Koopa, ¿sabes qué? Eres un tipo muy tenaz. ¿Quieres llevarte a Peach o vamos? ¡Déjalo ya! Lamento informarte que eso es imposible. Su destino es estar por siempre junto a mí. Oigan ustedes, háganme caso. Es que no piensan dejar de pelear. Aunque lo pidas tú, debemos hacerlo. Nosotros luchamos con el corazón. Buen trabajo. ¿Y cómo te ha ido, Mario-chan? Genial, ¿sabes qué? Toda la mercancía de Nintendo se ha vendido por completo. Eso es bueno, no queda tiempo ni para descansar, ¿eh? Oh, ya detente, Koopa-san, la segunda parte está por comenzar. Mi hermosa princesa, te amo como a nadie más. Si no lo puedes ver, entonces te raptaré. Yo te rescataré, arriesgando mi vida. Pero nunca podré robarme tu corazón. Oigan ustedes, ¿por qué no me escuchan? ¿Acaso no piensan dejar de pelear? Es tan encantadora cuando se enoja. Por eso es que luchamos con el corazón. Un momento, creo que estaban olvidándose de mí. Luigi está entrando, gracias por... A ver, para. ¿Quién diablos eres tú y qué estás haciendo aquí? Si no quieres morir, mejor vete de una vez. Un come hongos ya es suficiente. Tonto insolente, ya no puedo más. No somos muy apuestos, ya lo sabemos. Pero nosotros luchamos con el corazón. Entonces luchen, pero déjenme en paz. Al fin terminamos. Estoy exhausto. Oye, ¿qué te parece si salimos esta noche? Lo siento, tengo algunas cosas que hacer hoy. Ni modo, la próxima vez preséntame a alguien. Espera, el micrófono sigue encendido. Oh, no, ¿en serio? ¡Yay! ¡Qué bonito cantamos! Sí, ¿ves? Cantar fue una buena idea. Sí, no estuvo tan mal. Pero ahora es momento de iniciar con este Top Go, así que vámonos a escuchar el tema número 5. Esto es Top Go. En quinto lugar tenemos un tema nuevo, se trata de The Techno Life de Uberworld. The Techno Life es el primer single debut de la banda japonesa Uberworld, el cual fue lanzado el día 6 de julio del 2005. The Techno Life fue también el segundo opening del anime de Bleach, empleado desde el episodio 26 hasta el 52. Debido a la inmensa popularidad del anime, este single impactó en Oricon alcanzando el puesto número 4 de la lista semanal. En julio del 2005, Uberworld se hacen famosos con el sencillo The Techno Life. En ese año, fueron el único grupo que sus dos sencillos se quedaron en el top 5 del Oricon. Luego, con su canción Colors of the Heart, hicieron varios logros, ya que fue elegida para el tercer tema de apertura de la serie Blood Plus. Y después, el single Hekido fue elegido para ser el cuarto tema de apertura de The Gray Man. En el año 2008, Akanaku Moto wa no Kanashi fue elegida para el segundo opening de la serie Mobile Suit Gundam 00. El 18 de febrero del 2009, la banda lanza su cuarto álbum titulado Agua Quebe. El álbum vendió alrededor de 115.000 copias la primera semana de lanzamiento, alcanzando a posicionarse en el segundo lugar de Oricon. Su DVD, grabado en vivo desde el Nippon Budokan, se lanzó el 29 de abril del mismo año. A diferencia de otras bandas, Uberworld tiene un fuerte lazo que los une. De hecho, Takuya y Nobuto se conocen desde los 3 años. Katsuya, Takuya y Akira estaban en el mismo kinder, y Takuya y Akira eran vecinos. El manga de Bleach se publicó por primera vez en agosto del 2001 por la editorial Shueisha en la revista Shonen Jump, donde todavía continúa su edición con un capítulo por semana, habiendo hasta la fecha más de 450 capítulos recopilados en 50 volúmenes. El primer tankobon fue publicado el 5 de enero del 2002, mientras que el 50º fue publicado el 3 de junio del 2011. El anime de Bleach es producido por Pierrot y dirigido por Noriyuki Abe. Se comenzó a emitir en Japón el 5 de octubre del 2004 por la cadena televisiva TV Tokyo, y hasta la fecha ha alcanzado los 342 episodios, divididos en 15 sagas, incluyendo las sagas de relleno. La serie tiene lugar en un universo de ficción en el que los personajes están divididos en distintas razas ficticias. Todas estas razas son los seres humanos que en el momento en que murieron, pudieron o no descansar en paz. Las almas que logran descansar en paz son enviadas a la Sociedad de las Almas por un Shinigami, en la que viven durante mucho tiempo hasta resucitar en un nuevo cuerpo. Mientras que las que no descansan en paz son en ocasiones devoradas por los Hollows para después transformarse en uno de ellos. Y pues aquí tenemos este tema estrenándose en el Top Go. Mira, yo no sabía que estos chicos tocaban la canción de Colors of the Heart, porque quiero que sepas que esa fue la primera canción que escuché de J-Pop que me llamó mucho la atención, y por eso empecé a escuchar más música de este tipo. Ah, sí, Uberworld han sido... Que de hecho recuerdo que fue la primera canción que escuché en Anime Nexus, y entonces fue cuando pensé, ah, qué buena estación, qué genial, ¿no? Ah, pues sí, estos chicos son los que... Y no inventes, qué flojera que se conocen desde el kinder, por Dios, tantos años de conocer a una persona, es demasiado. ¿O tú qué piensas? Pues sí, porque ellos han... Porque yo me acuerdo que cuando entré a la primaria ya no volví a ver a nadie de los que conocí en el kinder. Pero bueno, ellos han de ser muy buenos amigos, ¿verdad? Sí, porque cuando ellos se... En fin, ahora vámonos con el tema número 5, The Technolife de Uberworld. ¡Pero yo quería decir algo! ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Por qué? Pues porque... Ya mejor vamos a escuchar el tema. Número 5. Go. Go. しまうのかな薄れてゆく笑顔と君を守りたいから響く僕の呼ぶ声さえ枯れ溶けて風に書き消された手君を見つけ出す言えない痛み悲しみで傷ついた君も嫌いなんて言葉そう言わないで見えない未来に起こることすべてに意味があるから今はそのままでいいきっと気づける時が来るだろう生きた人の日々重なり合うだけが虚しくて 一人で生きていけるって言ってたありふれた優しさ言葉じゃ今は届かないほどに君は浮き出す Top Go. Y en la cuarta posición, recuperando un lugar en el Top Go, está High School of the Dead de Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets. Como ya todos sabemos, este es el opening de la serie de anime High School of the Dead. Bajo el nombre de Kishida Kyodan, la banda lanzó 5 álbumes, Supernova en el 2005. En el 2006 lanzaron Akeboshi Rocket y Supersonic Speed Star. Y en el 2007 salieron los álbumes de Hensou Jigen y Hoshizora Logic. Después de cambiarse el nombre a Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets en el 2008, ha lanzado hasta la fecha 4 álbumes más. En el 2008, el Electric Blue y Literal World. En el 2010, Rolling Star. Y en el 2011, Pop Sense. Además de un sencillo, High School of the Dead, en agosto del 2010. El rumor de que la segunda temporada de High School of the Dead saldría el día 5 de septiembre surgió luego de que en la página oficial de Fujimi Shobo se publicara una imagen con la fecha 5/9, que se interpretó como 5 de septiembre y se asoció con el lanzamiento de la segunda temporada. Sin embargo, dicha imagen anunciaba la publicación del tomo 7 del manga el día 9 de mayo del 2011. Lo que pasa es que en Japón las fechas se escriben de manera diferente que en Latinoamérica. Ellos escriben primero el mes y luego el día. Después de que el rumor se extendiera fuertemente por internet, Fujimi Shobo lo desmintió y la noticia fue eliminada rápidamente de la mayoría de los sitios, pero otros foros y blogs mantuvieron la noticia esparciendo el falso rumor entre los fans. Incluso la revista argentina Japan Next publicó la noticia, y luego de un tiempo tuvieron que pedir disculpas por el error. En resumen, no se estrenó la segunda temporada de High School of the Dead y de momento no hay noticias oficiales que confirmen su realización. Y ya que aquí en el Top Go también dimos esa noticia, creo que también nos toca disculparnos con todos los que nos escucharon. Sí, nosotros también fuimos víctimas del rumor. Así que ¡gomen! Y pues como esta canción se rehúsa a salir del Top Go, aquí la tenemos ahora en la cuarta posición. High School of the Dead de Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets. Número 4. Kyodan. Y esta es la primera recomendación, Boys Come Back to Me, de Tsuko Yakushimaru. Este tema es el segundo opening del anime Mawaru Penguin Drum. El sencillo titulado Etsuko Yakushimaru Metro Orquestra Nornir Shonen Yo Ware ni Kaere salió a la venta el pasado 5 de octubre del 2011. El single contiene también el primer opening titulado Nornir, además de la versión karaoke de ambos temas. Etsuko Yakushimaru es el nombre artístico de una cantante de pop japonesa. Es conocida por sus trabajos como solista, incluyendo temas para varias series de anime. También por ser la vocalista principal de la banda de rock Sotaisei Riron. Anteriormente ella no había revelado su cara al público, hasta que se juntó con su banda en la edición de julio del 2009 de la revista Studio Voice. Ella también utiliza el seudónimo de Tika Alpha como escritora y compositora. Mawaru Penguin Drum es una serie de anime producida por Brains Base en el 2011. La serie está dirigida y coescrita por Kunihiko Ikuhara y comenzó a transmitirse el 8 de julio del 2011. Hasta el 21 de octubre se han emitido 15 episodios de 24 anunciados. Himari Takakura, una chica con una enfermedad terminal, es milagrosamente salvada de la muerte por un espíritu extraño quien reside en un sombrero con forma de pingüino. Sin embargo, a cambio de extender su vida, el espíritu le encarga a los hermanos de Himari, Gamba y Shoma, buscar un objeto conocido como el tambor de pingüino, con la ayuda de un trío de extraños pingüinos. Pues acabamos de ver el primer episodio de esta serie y se me hizo muy genial. Vimos algunas imágenes en internet y nos llama mucho la atención la serie porque tiene muy buen dibujo. A pesar de que parecía que sería una serie de comedia, la verdad es que tiene una temática muy profunda. Sí, aunque al final me sorprendió bastante. Pero bueno, no les quiero hacer spoiler. Bueno, esta es una canción un poco larga, ya lo irán notando conforme pasen las horas. ¿Qué? Un momento, ¿cómo que horas? No es cierto. La canción original sí está un poco larga, dura como 6 minutos y medio, pero nosotros les pondremos una versión cortada. Sí, esa voz me agrada. Así que ahora vámonos a escuchar este tema, Boys Come Back to Me, de Tsuko Yakushimaru. Recomendación Tokyo. Go. Y quien también logró subir un lugar con respecto al programa pasado fue el tema de Lovers de 7UPS, colocándose ahora en el puesto número 3. Este tema es el noveno opening del anime de Naruto Shippuden. Bye Bye será el nuevo single de la banda japonesa 7UPS, el cual será lanzado el próximo 2 de noviembre del 2011, según su sitio web oficial. Mientras tanto, el tema ya está siendo usado como opening de la serie de anime Kimi to Boku, desde el pasado lunes 3 de octubre. Acaba de ser lanzado a través de YouTube la primera parte de Naruto Shippuden Dreamers Fight, adaptación live action basada en la serie de anime Naruto Shippuden. Se publicó el pasado 26 de septiembre en el canal Riven X3i de YouTube y está dirigida por Christopher C. Cowan. La productora Thousand Spawns Action Company tomó más de un año para completar el proyecto. La película fue producida en formato de cortometraje. Esta primera parte tiene una duración de aproximadamente 13 minutos. Naruto Uzumaki y Rock Lee son los protagonistas del combate. La historia tiene lugar después de la saga de Pain. Naruto se convirtió en el héroe popular que siempre quiso ser. Al ver a Naruto más cerca de su sueño, Rock Lee decide seguir su ejemplo, entrenando cada vez más. Lee decide desafiar a Naruto a un duelo sin barreras con la esperanza de reavivar su pasión para convertirse en el más grande ninja que podría ser. Naruto acepta el reto de su amigo y la lucha se establece. ¿Podrá Lee superar sus límites y convertirse en el guerrero definitivo? Acabamos de ver este cortometraje y la verdad es que está bastante bueno. Sí, se lo recomiendo mucho, la verdad es que a mí no me gusta Naruto y este corto se me hizo muy interesante. En la descripción de este podcast podrán encontrar el enlace a YouTube para que lo puedan ver. Sí, no se van a decepcionar si les gusta esta serie, ya que tiene muy buenos efectos, muy buena fotografía, bueno, ya ustedes dirán. Por lo pronto vámonos con el puesto número 3, que es el tema de Lovers de 7UPS. Número 3. Saga. Escuchando Top Go. Nuestra segunda recomendación es el tema de Bokura no Ghoul de T-Pistons plus KMC. Este tema es el sexto opening del anime Inazuma Eleven. El sencillo de este tema fue lanzado el 23 de febrero del 2011 y contiene también el tema Matane no Kisetsu. El single alcanzó el puesto número 20 en las listas de Oricon semanal. T-Pistons plus KMC, también conocido como TPK, es un grupo musical de Japón formado en el año 2008. Su género es principalmente el J-Rap y Punk Rock, aunque recientemente también se han incorporado en otros estilos como el Funk e incluso el Pop. La mayoría de sus canciones son muy alegres y llenas de energía y optimismo, en las que por lo general se mencionan valores como la amistad, la lealtad y el nunca darse por vencido. Originalmente el grupo se llamaba simplemente T-Pistons, como abreviación de Tonkotsu Pistons, banda formada varios años antes por algunos de los miembros de T-Pistons. nombre bajo el cual lanzaron sus dos primeros sencillos. Pero más tarde, en el año 2009, se integró al grupo el rapero KMC. Desde entonces, todos los lanzamientos de la banda han sido bajo el nombre de The Pistons Plus KMC. El primer sencillo junto a KMC fue Magi de Cancha, el cual se convirtió también en su primer éxito comercial. Son conocidos principalmente por interpretar todos los openings tanto de los videojuegos como del anime de la franquicia Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, el 11 del relámpago, es una saga de videojuegos de rol y deportes desarrollado y publicado por Level 5. El primer videojuego de la saga, titulado Inazuma Eleven, fue lanzado para la consola de Nintendo DS el 22 de agosto del 2008 en Japón y el 28 de enero del 2011 en Europa, distribuido por Nintendo. El éxito de los videojuegos permitió la adaptación de su trama a un manga publicado en la revista Korokoro Comic desde mediados del 2008, mientras que en agosto de ese mismo año comenzó a emitirse una adaptación en anime producido por Oriental Light and Magic y distribuido en Europa por Ariad Multimedia S.A., ambas bajo el mismo nombre, pero que difieren un poco con respecto al argumento y diseño de personajes del videojuego. La primera serie animada, titulada Inazuma Eleven, consta de 127 episodios. La segunda serie, Inazuma Eleven Go, continuación directa de la serie original, aún continúa en emisión. El protagonista, Endo Mamoru, Mark Evans, es el capitán del pequeño equipo de fútbol de la escuela Raimon. El equipo recibe una invitación para un partido amistoso con el actual campeón, el Royal Academy, bajo la condición de cerrar el club si no ganan. Desde este momento comienza la aventura del equipo Raimon para convertirse en el más fuerte del mundo, dominando las increíbles supertécnicas que caracterizan a la serie. Ah, este es el anime de fútbol que nos había platicado Vincent, ¿te acuerdas? Ese que nos platicó donde juegan fútbol pero con superpoderes. Ah, sí, cierto, que era una mezcla como de supercampeones con Dragon Ball o algo así, porque me acuerdo que dijo que hacían Kamehameha con el balón. Sí, nos dijo que no le había gustado, yo creo que es porque no tenía ecchi. Por otro lado, este tema no es tan nuevo, en realidad, como ya lo dijimos, el sencillo salió en febrero, pero es un tema que nos gusta mucho y no lo hemos escuchado sonar en la RAN, así que queremos recomendarlo. Sí, y ahora vámonos a escuchar este tema, Bokura no Gol, de The Pistons Plus KMC. Recomendación Top Go. Out. Esto es Top Go. Y en la segunda posición tenemos un estreno, y es el tema de Uragire no Yuyake de Theatre Brook. Uragire no Yuyake, traducido como La Traición del Ocaso, es el primer opening del anime Durarara. Fue usado desde el episodio 1 hasta el episodio 12.5. El sencillo de este tema salió a la venta el 24 de febrero del 2010 y alcanzó el puesto número 6 del Oricon Chart. Theatre Brook es un ejemplo clásico de una banda que sigue su propia visión musical independientemente de las tendencias. Desde que la banda fue formada en Tokio en el año de 1986, Theatre Brook se ha especializado en un intenso estilo funky de rock, firmemente arraigado en los 70s. La banda comenzó como un trío compuesto por el cantautor Sato Taiji, el bajista Takashi Nakayo y el DJ Akihiro Yoshizawa. En algunas presentaciones se sumaban algunos miembros de apoyo. Actualmente solo Sato y Nakayo son miembros regulares de la banda. El primer lanzamiento de la banda fue un mini álbum de vinilo en 1988, simplemente titulado Theatre Brook, el cual fue distribuido por el grupo mismo. Luego tuvieron su gran oportunidad cuando abrieron para los Red Hot Chili Peppers en enero de 1990. Más tarde, el grupo firmó con Epic Sony Records. Durarara es una serie de novelas ligeras escritas por Ryogo Narita, con ilustraciones de Susuhito Yasuda. Narita creó la serie en el 2004 y actualmente lleva 9 volúmenes. Narita lo clasifica como una serie de alta tensión y acción. La historia nos lleva al centro de Tokio en Ikebukuro. Ryugamine Mikado es un chico que busca la emocionante vida de la gran ciudad. Su amigo de la infancia, Kida Masaomi, lo invita a transferirse a una escuela de la zona de Ikebukuro. Masaomi le advierte acerca de los peligros que rondan por la zona, lo que logra que Mikado se ponga nervioso, pero el punto crítico viene cuando se encuentra con el motociclista sin cabeza, una supuesta leyenda urbana y una banda misteriosa llamada Dollars. A partir de ahí, la existencia de casos sobrenaturales saldrán a la luz, llevando a Mikado al límite. Sí, pues encontré mucha información sobre la trama de la serie, pero como no la he visto, no supe qué era spoiler y qué no, así que traté de que no sonara tan spoiler. ¡Ah! Esta serie yo ya la vi y a mí se me hizo bien genial. Mi personaje favorito es el mesero, que es el guardaespaldas del cobrador, y luego el cocinero, que es ruso afroamericano. ¡Ah! Esta serie está bien chida. ¡Oye! Eso era todo lo que no quería decir, porque pensé que era spoiler. ¡Ah! Bueno, no se preocupen, eso sale en los primeros episodios, no es tan spoiler. Ok, bueno, y tú que ya la viste, ¿qué tal está? Pues a mí la historia me gustó bastante porque te empiezan a contar así como que la vida de los personajes por separado y conforme va avanzando la trama de la serie los van entrelazando y el desenlace es muy bueno. Pero ya no quiero decir más porque luego me dicen que hago spoiler. Bueno, está bien. Entonces vamos a escuchar el tema número 2, Uragire no Yuyake de Theatre Brook. Número 2. Ni. escuchando Top Go. Y como cada mes, aquí está la lista de los 5 sencillos más vendidos en Japón según el Oricon. En el puesto número 5 están Sandaime G Soul Brothers con el sencillo Fighters. Número 5. Go. Go. Y cayendo 3 posiciones, ahora en el cuarto lugar está AKB48 con el single Flying It. Número 4. John. El lugar número 3 es para Heisei Jump con el single Magic Power. Número 3. Sara. La segunda posición la ocupa Masaharu Fukuyama con el single Kazoku ni Narouyo. Número 2. Ni. Y el primer lugar de este mes va para EXILE con el single Rising Sun. Número 1. Ichi. Top Go. Y tal como lo esperábamos desde el programa pasado, el primer lugar de este Top Go es para Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata. Kimi Meguru Boku es el cuarto sencillo lanzado por Motohiro Hata. La canción del título fue usada como un tema de apertura para el anime Itazura na Kiss. El sencillo subió hasta el lugar número 15 del Oricon Chart y se mantuvo en la lista durante 8 semanas, vendiendo un total de 17.087 copias, quedando en el lugar número 403 del año 2008. El próximo 23 de noviembre de este año saldrá a la venta el DVD conmemorativo de 5 años de Motohiro Hata, Best Music Clips 2006-2011. El DVD contendrá un documental del tour 2010-2011, así como el concierto acústico realizado en la prefectura de Kanagawa, Green Mind 2011. Ahora platicaremos un poco sobre los personajes principales del anime Itazura na Kiss. En primer lugar está Kotoko Aihara, cuya seiyuu en el CD drama y en el anime fue Nana Mizuki. Ella es la protagonista femenina de la historia. Durante la ceremonia de bienvenida se enamora del mejor estudiante de su generación, Naoki Irie. Cuando Kotoko se arma de valor e intenta declararse a Naoki mediante una carta, él la rechaza sin leerla. Kotoko está en la clase F de su escuela, donde están los peores alumnos, mientras que Naoki se encuentra en la clase A. 2 años más tarde, al destruirse su casa recién construida, se traslada a vivir con un amigo de su padre, quien resulta ser el padre de Naoki Irie. El seiyuu de Naoki Irie, en el CD drama y en el anime, es Daisuke Hirakawa. Él es el protagonista masculino del manga. Al principio carecía de metas en su vida, puesto que por su inteligencia estaba destinado que seguiría con la empresa de su padre. Es extremadamente inteligente, aprende las cosas con solo leerlas una vez, por ello jamás estudia. Tiene un coeficiente intelectual de 200, y es el primero entre los estudiantes de su instituto y probablemente de todo Japón. Le gusta jugar al tenis. Cuando Kotoko entró a vivir en su casa, su vida rutinaria, controlada y segura cambió por completo. Y aunque al principio la ignoró, cuando la conoció se sorprendió, puesto que ella tiene muy claro lo que quiere y hará lo que sea para que sus sueños se hagan realidad. Y pues sí, este tema se había venido proyectando desde hace varios Top Go y era cuestión de tiempo que llegara al primer lugar. Sí, este tema musical me gusta bastante y qué bueno que ya pudo destronar a High School of the Dead. Además, también hay que agregar que esta serie es muy famosa. De hecho, tengo una amiga que no es friki, que le gustan los doramas y que me dijo ya que lo viera. Pues sí, es que a mí casi no me gustan ese tipo de historias románticas y... Nah, me aburren. Yo prefiero la acción y la aventura y One Piece. Ya, sí, bueno, Forever Alone. Mejor ahora vamos a escuchar el tema de Kimi Meguro Boku de Motohiro Hata. ¡Ah, no quiero ser Forever Alone! Número 1. Y así llegamos al final de esta edición número 10 del Top Go. ¡Ah, la 10! ¿Ya tan pronto? Sí, el tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿no? Definitivamente sí. Y por cierto, próximamente vamos a cumplir un año y ya nos estamos preparando para el aniversario del Top Go. Así que estén muy pendientes porque todavía nos quedan muchas sorpresas. Nos vemos el próximo mes en el Top Go de octubre. Recuerden que este programa se hace con base en las peticiones que ustedes hacen a los diferentes locutores de la RAN. Así que sigan escuchando la número uno de toda Latinoamérica, Radio Anime Nexus. Nos vemos, hasta luego. Hasta la próxima. Debido a la inmensa popularidad del anime. ¿Dijiste popularidad? No. tengo que decir todos los nombres de todos los álbumes y todas las fechas. Esto es todo lo que tenemos de High School of Duda. Sí, ya no tenemos nada más. El cual será lanzado el próximo 2 de noviembre del 2. Sí, me entendiste. Dreamer's Flight. Hazlo más grande, no veo. No tan grande. Me recordaste a Juan Topo. ¿Cuál es la jaula más grande que tiene? No, no tan grande. Oye, yo no me parezco un viejito. Tiene que salir chivo. Y eso es todo lo que voy a decir. Y en la segunda posición tenemos un estreno. ¿Cuál es el tema y cuál es el grupo? La banda comenzó como un tiro. La banda comenzó como un tiro. ¿Qué? Norniel. A ver, no me hagas reír. Ah, no. Ah, espera. Ah, celular. Ah, suena. Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.